celos que aniquilan a mi corazón. Celos, que grandes son mis celos, que fuertes son mis celos, que viles son mis celos. Celos que castigan, celos que aniquilan a mi corazón. No quería que nadie te viera, no quería que tú a nadie vieras. No podría salir a la calle, nunca usarías ropa costable. Mi amor no regresará, mi amor no regresará.